rosa tiene ojos redondos, ojos redondos. La lechuza tiene ojos redondos. La jirafa tiene cuello alargado, cuello alargado. La jirafa tiene cuello alargado. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. El elefante es muy grande, es muy, muy grande. El elefante es muy, muy, muy grande. El ratoncito es tan chiquito, es tan, tan chiquito. El ratoncito es tan, tan, tan chiquito. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. El flamenco tiene patas largas, tiene patas largas. El flamenco tiene patas largas. La cebra es blanca y negra, blanca y negra. La cebra es blanca y negra. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. La lechuza tiene ojos redondos, ojos redondos. La lechuza tiene ojos redondos. La jirafa tiene cuello alargado, cuello alargado. La jirafa tiene cuello alargado. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color.